mañana, 16 minutos. Ya estoy en contacto con María Fernanda de la Iglesia. Buen día, María Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Daniela, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, a ver, habíamos hablado hace un tiempo sobre CONIN y la importancia de la actividad que realizan y fundamentalmente esto que tiene que ver con las ferias americanas. Contame qué es lo que está previsto, porque entiendo que el domingo 13 de noviembre se está organizando una, ¿no? Sí, sí, sí, una buena noticia, porque el domingo estaremos en el Zoom del Colegio Domingo Sabio aquí en Santa Rosa, lo que era el ex cine Don Bosco, con una feria americana, con todas las donaciones que recibimos de la gente de Santa Rosa, de los pueblos y demás. Esas donaciones, bueno, nosotros las clasificamos en nuestro ropero, y bueno, finalmente este domingo vamos a realizar la Feria Americana desde las 9:30 de la mañana hasta las 18 horas en el Zoom del Domingo Sabio. La entrada es gratuita, así que bueno, sabemos que muchos esperan esta feria, porque tenemos cosas bárbaras en muy buen estado, y además lo más importante, con precios muy accesibles, ¿no? Uh-huh. Y nosotros tenemos ropa para mujeres, para niños, para hombres, para todas las edades. También tenemos un kiosquito en donde tenemos accesorios, artículos de decoración, así que es un gran día que no solo nosotros lo esperamos, sino también sabemos que la gente también lo espera, porque es una gran oportunidad. Así que bueno, y con lo recaudado, por supuesto, nosotros podemos continuar con la tarea que venimos realizando en la asociación de destinada a la prevención de la desnutrición infantil, ¿no? Uh-huh. Bueno, vos me decías que hay un poco de todo, no es que esta feria americana es solamente para ropa y calzado, sino que si alguno necesita, a ver qué estoy viendo, una mochila, una valija, cosas para... Sí, juguetes, tenemos una persona que nos donó una bicicleta para niños, otro tipo de juegos para niños, para bebés, de todo. La verdad es que la gente es sumamente solidaria, nos donan muchísimas cosas que uno a veces tiene mucho y que ya no necesita. Por supuesto, siempre decimos nosotros que esté en buen estado y que otro pueda utilizarlo, ¿no? Y lo más importante es que los precios son sumamente módicos, ¿no? Podrán encontrar pantalones desde 500 pesos, remeras también desde 300, 500 pesos, así que es muy accesible y, por supuesto, están en muy buen estado, porque hemos hecho una tarea previa de control de cada una de las cosas que van a estar en la feria el domingo. Bien, todo, me decías vos, a muy buen precio. Y siguen además trabajando también en los talleres dentro de la nueva sede de CONIN, supongo. Sí, sí, por supuesto. Seguimos trabajando. Actualmente tenemos unos 30 niños que están en programa. Y por supuesto, estos niños que están en programa todas las semanas concurren con su mamá o la persona que esté a cargo para realizar los controles, y las mamás, la persona que esté a cargo, al mismo tiempo puede acceder a los talleres que se realizan en la sede. Recordamos que la sede de CONIN se encuentra en Villa Germinal, en la calle Padre Farinati y Francia. Y allí es donde nosotros realizamos los controles semanales de los niños que están en programa, sino también realizamos los talleres de costura, de bordado. Incluso ahora las mamás estaban preparando, me contaron algunas cosas para ya ahora que se viene el mundial, algunas cosas bordadas para el mundial. Estamos viendo la posibilidad también de realizar cosas para Navidad, en los talleres de bordado. También hay otros tipos de talleres también cognitivos, de educación para la salud, así que todos estos talleres también forman parte, ¿no?, de este programa integral que tiene CONIN, no solo acá en la ciudad de Santa Rosa, sino también a nivel nacional, ¿no?, en los distintos centros que existen a nivel nacional. Bien. Me preguntan acá si es toda venta en efectivo o van a tener algún postnet. Por ahora es venta en efectivo. Estamos viendo si podemos realizar la posibilidad de algún medio a través de postnet, pero por ahora en efectivo. Por ahora en efectivo. Así que pasar por el por el cajero antes y ya entrar con la plata. Domingo 13 de noviembre de 9:30 a 18:00. Sí, por supuesto, y los esperamos a todos. Recuerdo que la entrada es gratuita y es una gran oportunidad porque tenemos cosas, bueno, ya la gente que ha ido lo sabe, tenemos cosas muy lindas y está para aprovechar. Perfecto, andaremos por allí. Los esperamos a todos y por supuesto les agradecemos a ustedes que nos den este espacio y esta para poder difundir esta tarea que realizamos y que tanto contribuye con el futuro, ¿no?, de nuestra ciudad, de la provincia y del país. María Fernanda, de todos estos puntos donde están donde está CONIN presente y recibiendo donaciones, ¿siguen recibiendo más allá de esta feria? Sí, nosotros tenemos además realizamos distintas campañas, ¿no? En este momento tenemos una campaña donde en distintos puntos hay comercios de la ciudad de Santa Rosa que cada uno, yo siempre digo, colabora con lo que puede. Entonces, estos comercios se han ofrecido para hacer puntos de recepción de donaciones de CONIN. Entonces tenemos distribuidos no solo en la ciudad de Santa Rosa, sino también en Toay, distintos comercios que colaboran siendo estos puntos de recepción y que por supuesto uno puede continuar, ¿sí?, llevando las donaciones. Nosotros ahora, por supuesto que, bueno, lo que ya tenemos para esta feria es lo que hemos recibido en donaciones, o sea, por programas, actividades anteriores, pero bueno, sí, siempre esto sigue vigente porque lo que se done ahora será para las próximas ferias que realicemos. Así que está vigente totalmente esta campaña de los puntos de donación, que todos aquellos que quieran saber cuáles son los puntos, se meten en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, de CONIN Santa Rosa, van a ver que están ahí todos detallados los comercios que colaboran con nosotros. Muy bien, María Fernanda, muchísimas gracias, un abrazo enorme, siempre a disposición para difundir la actividad de CONIN. Ahora el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Muchísimas gracias por el espacio y por supuesto que los esperamos a todos entonces el domingo 13 de noviembre de 9:30 a 18:00 en el Zoom del Colegio Domingo Sabio, la entrada por la ciudad de Santa Rosa, la entrada por calle Pico. Así que los esperamos a todos y recuerden que la entrada es gratuita. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Bueno, gracias. Hasta luego.